canciones de bandas con mucha presencia femenina, porque vine escuchando, viajando desde el sur de la narcoprovincia santafesina el fin de semana, escuchando las bandas, las artistas que desde hace 118 programas venimos acá pasando, dando lugar, dando ese espacio, tratando de sostener un 50% de voces femeninas y disidencia. Y volví a escuchar muchos temas de muchas bandas, digo, wow, qué bueno. Y como el otro día para el Día del Amigo pasamos un especial del Mister y los Marsupiales, digo, bueno, vamos a hacer un programa con todas voces femeninas. Comencé a buscar, comencé a rastrear, había varios estrenos que ya los tenía pensado para escuchar hoy. Así que largamos en este viaje sonoro, en este viaje musical de cada programa, una variedad de tonalidades, de ritmos musicales, es impresionante, es increíble. Ojalá se pueda respetar, vamos a seguir exigiendo que se respete el cupo femenino en los festivales. Seguimos apostando a eso, seguimos apostando a esa visibilización de las mujeres en el rock. Vamos a seguir defendiendo esa postura y vamos a seguir levantando esa bandera para que se pueda generar una difusión mucho más masiva de lo que son las bandas de rock de mujeres y disidencia, lo que son las bandas que tienen voces femeninas, que es increíble lo que uno va descubriendo. Comenzamos con la banda de Bob Serafín, este gran guitarrista, productor musical, que formó parte de Riff, de Papo Blues, y que hoy tiene esta banda que se llama Fin de una Era, con una gran cantora, Anita, es impresionante esa voz, ese registro de voces, porque hace unos días, unas semanas atrás, largaron un EP con reversiones, algún temas propios en inglés y también algunas versiones de otras bandas. Y comenzamos presentando esto, el nuevo EP que acaba de largar Bob Serafín, es A World of Lies. Y él dice, hay una de las canciones que Papo hoy hubiese dicho, esto es Riff del 2025. Esto es Fin de una Era, suben el volumen, el viaje recién comienza y el pogo también. We'll be right back. Y pasaba la banda de Voz Serafín, Fin de una Era, que estaban presentando ahí un EP nuevo, canción propia, algunas interpretaciones, una muy buena participación, uno de los temas de Leila Goy, una gran cantante, gran voz. Ya vamos a estar escuchando más adelante algo de ella, porque también estaban ahí preparando algo nuevo. La verdad que es una muy buena banda, Voz sigue apuntando a ese rock, de alguna manera pensando, no quedándose anclado tanto en el pasado, sino trayendo nuevas melodías y nuevas formas de interpretar ese rock que él fue parte de la construcción del rock y del heavy nacional. Así que la verdad que un gran, gran laburo. De ahí, de ese tema estreno de Fin de una Era, nos vamos para el sur, nos vamos para la ciudad del Bolsón, a escuchar una banda de metal gótico, sinfónico, que no sé cómo caí ahí, pero me encantó. Hay un tema que tienen en las redes sociales, lo traje para compartir. Patricia tiene una voz impresionante. Esto es Somnium, desde el Bolsón, desde el sur de nuestro país. La verdad que es una muy, muy buena banda. Suban el volumen y disfruten. lo que pasaba del sur de nuestro país, del Bolsón, Somnium, una banda de metal gótico que tiene un par de canciones en las redes sociales que me gustó mucho como suena, la voz de Patricia Mora es increíble y ahí atrás tiene a Darío Riedman y Fabio Nahuelkir, que son dos de los músicos que la acompañan para esta gran banda del sur de nuestro país. La verdad que quedé sorprendido con esto de encontrar en los rincones de Argentina, ir encontrando algunas bandas que me sorprenden gratamente. De ahí del Bolsón nos volvemos para Capital Federal, otra de las bandas que descubrí. No sé por qué, si me llamó la atención los videos, si me llamó la atención todo lo que tenga que ver con la producción audiovisual, porque esta banda acompaña sus presentaciones con lo que es un grabaciones de efectos especiales y como micros o videos cortos de terror. Todo lo que tenga que ver con el cine de terror y cortometrajes de terror. Vienen laburando muchísimo en ello. Me sorprendió, me llamó mucho la atención. Estuve viendo algunos de los cortos. Realmente es increíble lo que terminan de producir. Ellos son Crypta, una banda que descubrí no sé cómo, pero que me gustó y estuve escuchando varias de las producciones. Estuve viendo algunos de los cortometrajes. Caro Tangerine en voz y los sintetizadores. Estefa Perror en el bajo. Maca Díaz en la batería. Vamos a escuchar un par de temas de dos de los videoclips del que estuvieron largando en las redes sociales. Dos de los temas que grabaron ahí en estudio. Hay más temas en las redes sociales de presentaciones en vivo, pero estos temas me gustaron mucho. Esto es Crypta, y si tienen la posibilidad, pasen, vean y disfruten los cortos de terror que vienen filmando. Convertirme en un látigo escamoso, inmóvil. Dejar mi cuerpo lastimado y en el lecho cambiar mi piel. Ser un infinito, perfecto, un inflexible círculo que no teme. Y como ella comprende la soledad. Permitarme desprenderse del recubrimiento conformista. Quiero ser una Ophelia. Los mares de lágrimas cesaron ya cuando el morbo de lo mío tomó su lugar. Fantasía, repudio, nerviosa, te queja, te odias, fastidio, letargo, te pudre, te pudre, te pudre. ¡Anda la trampa! La pena tenía y del tamaño de mi pie. Con veneno y azul me despide. Bendito purgatorio, bendito purgatorio, bendito purgatorio, bendito purgatorio, bendito purgatorio, bendito purgatorio, bendito purgatorio, bendito purgatorio. Y ahí lo que escuchamos era esta banda, un power trio de horror punk que se van a estar presentando este fin de semana acompañando a Sergio Rodman en Capital Federal. Sí, van a estar abriendo el recital de Sergio Rodman. Y muy interesante lo que proponen estas pibas desde lo visual, desde los cortometrajes de horror, de terror que acompañan lo musical. Ojalá que en algún momento pueda tener la posibilidad de estar presente en uno de sus recitales. Así que esto era Cripta lo que pasaba. Nos vamos desde Capital Federal, nos vamos para en la zona norte del mundo, para Europa, Inglaterra, Estados Unidos. Hay un colectivo de músicos que comenzaron a juntarse y a hacer algunas versiones clásicas del rock internacional, acompañados de máscaras de disfraces de esqueletos, muy vinculado con el rock, el metal, el horror también. Esto es de Rock Orchestra. Hay un par de temas en las redes sociales. Me gustó mucho esta versión que hicieron de un clásico de Cranberries, que lo traía para compartir con ustedes. Es increíble la versión que hacen. Y a mí me gusta traer versiones cuando realmente lo que hace casi está a la altura del tema original o lo llegan a superar, que son casos muy excepcionales. En este tema que traigo acá es increíble lo que logra esta orquesta. Esto es un clásico de los Cranberries, esto es de Rock Orchestra. Y lo que pasaba era The Rock Orchestra, esa voz increíble de Erin Fox. Una banda que está armada por músicos, grandes músicos de concierto, de ópera, de música clásica, que comenzaron a hacer estas reversiones de clásicos del rock internacional y que arrancan una gira que lamentablemente no los va a traer por Sudamérica, pero aquellos que tengan la posibilidad de irse por el viejo continente o por Estados Unidos en los meses de noviembre y diciembre seguramente podrán apreciar y podrán concurrir a uno de estos eventos, porque van a estar desde septiembre a marzo girando entre países de Europa Occidental y algunas ciudades de Estados Unidos. Así que recomiendo escuchar, recomiendo ver los videos, es una puesta en escena increíble la que hace esta banda. De ahí nos venimos de el norte del mundo, volvemos a la costa argentina, a la ciudad de Mar del Plata, para presentar una banda que la tiene a Cristina Córdoba en la voz, una Cristina Córdoba que ya ha sacado algunos temas en su etapa solista y hoy está acompañada por un grupo de mujeres que la acompañan: Janet Gesualdi en el bajo, Morena García en la batería, Carla Barbieri en la guitarra. Esto es Gato Negro, esto es rock de ahí de la costa de nuestro país, rock de la ciudad feliz de Mar del Plata. La verdad que es muy bueno lo que hacen y esperamos ahí la nueva producción artística de este cuarteto de mujeres de la costa argentina. Caminando Y lo que pasaba era Gato Negro de la ciudad de Mar del Plata, la banda que va a estar presentándose el 24 de agosto ahí en la ciudad feliz, que les mandamos un gran saludo a la gente de la costa, esperemos en algún momento poder cruzarnos, poder disfrutar en vivo de la música que hacen y esperemos pronto también, un año tiene ya la banda esta, pero seguramente pronto estarán comenzando a producir sus canciones y ojalá podamos estar compartiéndola de nuestra radio. Sepan a todas las bandas del Under que intentamos dar ese lugar, ese espacio para que como radio comunitaria tengan un momento y un tiempo para ser escuchados, para poder reproducir las creaciones artísticas que vienen generando, que vienen produciendo. Para nosotros siempre es un gran placer. Y obviamente lo que uno desea es poder verlos en vivo y en directo, que para los de la vieja guardia del rock and roll es ese momento mágico de estar disfrutando una banda, de escucharlo, de sentirlo ahí abajo del escenario. Así que bueno, ¿quién te dice que a lo mejor se pueda dar eso? Seguimos con más música, seguimos con más rock, vamos a escuchar tema nuevo de otra gran artista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una gran cantante que es Luciana Segovia, que hace unos días largó tema nuevo, luego de lo que fue la presentación de su primer disco solista, Serendipia, en el año 2022, salió Colmena, gran tema de Luciana Segovia, gran voz, una de las voces que me gustaría escuchar en vivo. Creo que a fines de septiembre hay un festival en el ex Parque Roca, ahí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde va a estar con otra de las grandes artistas que viene pisando fuerte en los escenarios, que es Mica Raciati, la Rosarina, va a estar Luciana Segovia. Ojalá podamos estar ahí para presenciar y escucharla en vivo. Esto es Colmena, lo nuevo de Luciana Segovia. Lo que escuchábamos recién, lo nuevo de Luciana Segovia, que va a estar presentándose el 28 de septiembre ahí en el ex Parque Roca en Capital Federal, en un nuevo festival que se organiza, que es Vivimos Música, con muchas bandas, y va a estar junto con Mika Raciati, que estuvieron juntas hace un par de semanas haciendo un espectáculo. Y bueno, recomiendo escuchar, recomiendo ir a ver a estas bandas emergentes, bandas de Lander, sobre todo con voces femeninas que le dan un toque, le dan una tonalidad y una fuerza al rock and roll increíble. Así que ahí pasaba Luciana Segovia junto con Kevin Tappert y Marcelo Celestini, que lo estuvieron acompañando en la grabación de esta canción. Esperamos que pronto salga ese nuevo disco de Luciana Segovia. Seguimos con más música, más rock, hablando de grandes voces y grandes artistas que vengo descubriendo en los últimos meses. Una de ellas es Sofía Forte, gran artista. Vamos a escuchar algo de un show realizado en el Centro Cultural 25 de Mayo, en septiembre del año pasado, con un bandón que la acompaña. Hoy en día esa banda tiene una modificación, que es mi amiga Salo, la bajista de Scorpia, viene acompañando a Sofía Forte, y la verdad que hay algo ahí en esta banda que necesita más escenario, necesitamos escucharlo un poco más. Esto es Sofía Forte, suban el volumen, estamos entrando en la última parte de este programa. Oh, Lo que pasaba ahí era Sofía Forte junto con Rodo Chantada en la batería, Mati Ledeo en guitarra, Nacho Fock en guitarra y piano, Tomás Funes en el bajo, Lili Arguello y Lulingol en los coros, Ali Pascuma y Meli Villa fueron las bailarinas de ese show que dio en el Centro Cultural 25 de Mayo en septiembre del año pasado. Sofía Forte, gran cantante, y estamos esperando lo nuevo, estamos esperando disco nuevo, Sofía, así que cuando esté la presentación, mande señales de humo, intentaremos estar. Quiero ver, hay varias de las bandas, varias artistas que necesito ver en vivo, necesito ver cómo suena en vivo, y porque lo que vengo escuchando de las grabaciones o de grabaciones de estudio que vienen acompañando de otras bandas es increíble y me gusta mucho, me gusta muy mucho, como decimos, ¿no? Me gusta muy mucho. Hablando de grandes artistas y grandes cantantes, que les tengo un amor platónico por ella, es Deborah Dixon, y vamos con esta versión de Los Fundamentalistas en La Pedrera, San Luis, el 13 de agosto del 22. Sí, se van a cumplir ya 2 años de la presentación de Los Fundamentalistas. Y esta versión en la voz de la Negra Dixon para mí es el viaje dentro del viaje, porque el infierno está encantador. Gran noche de lo que fue La Pedrera. Qué recital de Los Fundamentalistas. Por favor, esperemos y creemos casi seguro que antes de fin de año habrá otra ceremonia pagana de Los Fundamentalistas del aire acondicionado. Lo que sí está confirmado es el banquete el 19 y 21 de septiembre en Comodoro Rivadavia. Muy difícil de asistir por cuestiones familiares, más que nada, no porque no tenga ganas, sino por cuestiones familiares. Tendremos que ir a Nápoles a ver la renga. Ahí pasaba Los Fundamentalistas, la voz de la Negra Dixon, que va a estar el 1 de agosto presentándose en Capital Federal junto con Luciana Palacio, haciendo clásicos del rock y del blues nacional. Y hablando de blues, la reina del blues de nuestro país, la reina blanca del blues de nuestro país, Claudia Puyó. Vamos a cerrar con ella. Un tema del álbum El Ángel del año 2008. Unas versiones que hace junto con el Nano Especial en la batería, Sebastián Holzmeister en el bajo, Oscar Keminomoski en las guitarras y bueno, la voz de Claudia Puyó. Y cerramos el programa de hoy con este clásico, dos clásicos en uno. Qué voz que tiene Claudia Puyó, qué voz, por favor, la reina blanca del blues, qué voz que tiene, increíble. Suban el volumen, disfruten del último tema del día de hoy. together right now over me. Y pasaba la gran Claudia Puyó haciendo estas versiones del álbum El Ángel del año 2008. Sé que anda de gira por Neuquén, Claudia Puyó. Lamentablemente no vino para la parte norte del país. Quiero verla en vivo, quiero verla en vivo, quiero escucharla en vivo porque es una de las grandes referentes del rock y del blues de nuestro país. Y me encantaría poder verla en vivo, en directo, haciendo reversiones. Y como ella dice, cada recital es una interpretación nueva del repertorio que ella hace. Cerramos este viaje musical, este programa 118 que comenzó ahí con un tema nuevo de la banda de Bob Serafín, Fin de una Era. Nos fuimos para el Bolsón a escuchar a Somnium, pasamos por Capital Federal, Punk Horror en la voz y las melodías de Crypta. Nos fuimos al viejo continente para disfrutar de las versiones de Rock Orchestra. Volvimos a la costa de nuestro país con Gato Negro. Pasamos a escuchar lo nuevo de Luciana Segovia. Disfrutamos de la gran Sofía Forte. Y ya fuimos cerrando con la versión de Los Fundamentalistas del Infierno Está Encantador en la voz de la Negra Dixon. Y cerramos con Claudia Puyó y estos temas de Come Together y Genesis. Del año 2008. Así que fue un hermoso viaje acompañado de las voces de mujeres del rock nacional, mujeres que siguen pidiendo escenario, que seguimos exigiendo el respeto del cupo femenino en los festivales y obviamente seguimos exigiendo el Ni Una Menos. Como siempre, vamos a seguir levantando del rock esas banderas de resistencia. Nos encontramos en la próxima semana, en el próximo programa. Que anden muy bien, lo que decimos siempre, lo que sostenemos, la salida la solución no es individual, la salida de la solución es colectiva y vamos a seguir exigiendo que entreguen los alimentos y las frazadas para los comedores y los merenderos por parte del gobierno nacional, que sigue ahí acaparando y sigue oponiéndose a las disposiciones legales de la entrega de alimentos para la gente que no le está pasando nada bien. Que anden lo mejor que se pueda, nos encontramos en la próxima, que sea rock siempre.